la vida de tus sueños. Un objetivo claramente definido. Después de todo, no puedes golpear un objetivo que no puedes ver. Y ciertamente no llegarás a tu destino si no sabes dónde está ese lugar. Hay personas a las que les he preguntado, ¿a dónde quieres llegar? Y su respuesta es siempre la misma, vacía y simple. Hasta donde se pueda. Allá no existe. Hasta donde se pueda no existe. Eso no existe. Quita eso de tu mente. Tómate un momento, un día, una semana, sin importar el tiempo que te lleves, y anota muy claramente cómo es cuando te has metido en el trabajo duro, cuando nadie te está mirando. Ganar es para actitudes de campeones y corazones de campeones. Si me arrojas a los lobos, tienes que saber que volveré. Solo toma un momento para decidir que vas a ser un ganador. Un momento es todo lo que necesitas. Seré un ganador, voy a ser un ganador, soy un ganador. Solo toma un momento para tomar una decisión. Un momento para decir no, para decir nunca más. Un momento para ser fuerte. Un momento para separarme del resto y disponerme a ganar, cueste lo que cueste. Seguir sus objetivos, pero otros parecen estar atascados, siempre postergando, nunca tomando medidas para alcanzar sus objetivos. Aquellos que logran sus objetivos tienen una poderosa razón. ¿Por qué? ¿Por qué deben lograr sus objetivos? Aquellos que fallan no lo hacen. No tienes una razón poderosa, y cuando no tienes una razón por la cual debes hacer algo, es muy probable que nunca lo lleves a cabo. ¿Cuál es el problema? Tú eres el problema. ¿Por qué no hay consecuencias reales para el fracaso? ¿Cuál es tu razón? Pregunta. Puedes ver la parte superior desde donde te encuentras. Solo tienes que saber que llegarás si sigues subiendo, si sigues aprendiendo. ¿Cómo puedes llegar al siguiente nivel si no te esfuerzas? Pronto estarás exactamente donde necesitas estar. Si renuncias, si nunca comienzas a escalar, si nunca tomas ese primer paso, nunca llegarás ahí y vivirás arrepentido. La gente no lo hace porque renuncia, es todo. Dicen que probaron todo, claro, lo intentaron todo, y ahora están empeñados en construir pretextos para justificar. ¡Ahora a esas alturas! Piensa más grande, cree más grande, sueña más grande y trabaja más duro. No llegué tan lejos sin creencias. Creer en mí, creer en mi proceso, creer en el trabajo duro, creer en un poder superior. No llegué tan lejos sin hambre, nací hambriento. Hambriento para ir más allá de todo lo que había imaginado. Hambriento para lograr y crecer. Hambriento para dar un ejemplo. Un ejemplo de cero límites, no límites. No llegué tan lejos sin tiempos difíciles y la fuerza mental que probé asustado si no querrán poner un pie en este campo estando tú nunca más. Hazles recordar quién eres. Ellos recordarán quién eres. Haz que cuente. ¿Estás listo? Tal vez las estadísticas no están a tu favor, pero al diablo eso. Las estadísticas son solo números que tus acciones derrumbarán. Hoy haz que cuente. Cada reto, cada movimiento, cada disparo, cada salto, cada golpe, haz que cuente. Tu mente hoy se moverá a velocidades inimaginables. Serás más rápido. Tu forma de pensar, por supuesto que lo harás. Tu mentalidad lo es todo. No hay mayor activo que tu propia mente. Todos los días se te ofrecen muchas opciones. La elección de tomar el camino fácil o el camino cuesta arriba que te lleve al éxito. El camino cuesta arriba es desafiante, es difícil. Te empujará a tus límites, pero al empujarte a tus límites también encontrarás que si solo muestras valentía, también te empujará a rebasar las limitaciones percibidas del crecimiento y el éxito. Dime, ¿acaso miras algo que valga la pena en esta vida que parezca fácil y sea fácil? Por mi cielo, venderé mi camino de la oscuridad hasta que encuentre mi propia luz. Caminaré fuera de la debilidad hasta encontrar mi propia fuerza. Descubriré mi camino fuera de la derrota hasta que encuentre el campeón que vive dentro de mí. Ya no me dejaré llevar por los demás, ya no volveré a pasar por alto las circunstancias y esos eventos desastrosos en mi vida. Ya no aceptaré una vida media. Acepto la responsabilidad, acepto el desafío y voy a trabajar. Trabajaré hasta que encuentre soluciones, trabajaré hasta que encuentre mi camino. A este preciso momento, ni siquiera estoy hablando de que seas uno en 9 millones de espermatozoides. Estoy hablando de las probabilidades ridículamente imposibles de que todo suceda exactamente como sucede desde el principio de los tiempos para que estés vivo en este momento. Naciste siendo un ganador. Tu problema hoy es que has creído en la percepción de una sociedad confundida que intenta ser menos de lo que realmente eres. Oh, la economía está cayendo de nuevo. Oh, ya no hay trabajo. Deja de enfocarte en las tonterías fabricadas para alcanzarlas. Cuando no tienes ganas, simple y sencillamente hazlo. Hazlo de todos modos. No caigas en la trampa de la mente. Trabaja cuando nadie está mirando. Convierte en un hábito trabajar duro sin buscar reconocimiento ni aplausos de otros. Nadie necesita entender tu rutina ni entender tu lucha. Puedes contar tu historia cuando lo hayas conseguido, no antes. Demasiadas personas quieren ser vistos como tipos que se esfuerzan, pero en realidad no hacen el trabajo. ¿Quieres que tus acciones hablen por ti? No puedes falsificar resultados. Los ganadores tienen prioridad. Lo que te hace sentir como un falso eres tú. Entiende esto. Nunca serás feliz, nunca estarás conforme, nunca serás exitoso hasta que seas y tengas una vida congruente. Esto significa que tu visión interna y acciones externas tienen que estar alineadas. Eres quien eres y es hora de que ayudes al universo a que todo se alinee a tu favor, haciendo que tus palabras se reflejen con tus actos. Que no quieres. Si no trabajas ahora, trabajarás para alguien que trabajó más que tú. Si no pones tu sangre en juego, sufrirás el resto de tu vida con el deseo de haberlo querido hacer, pero tal vez ya no sea lo mismo. Sacrifica tu tiempo, sacrifica tus noches, renuncia a tus debilidades. Si no abandonas todo lo que te frena, eso se reflejará en tu futuro. Así es la vida. Obtener el éxito no es fácil. Obtener grandes resultados nunca será fácil. Puedes tener suerte, tal vez puedes tener buenos resultados, pero a corto plazo, ¿qué? Podrías arrojar una roca delante de mí. Subiré sobre ella. La rodearé y después jugaré con ella. Podría ser enterrado por una avalancha, pero me levantaré una y otra vez. Podría ser enterrado vivo, pero nunca me rendiré. Yo no sé qué es eso. Cuando la vida te entierra con tus cuentas, te entierra con los problemas de tu relación. Necesito que emerjas dentro de ti y encuentres tu camino. Necesito que recuerdes tu propósito. Recuerda a los que amas más, a menos que estés dispuesto a hacer más y hacerlo de manera diferente a la mayoría. No vivas tu vida como el resto. Aprende de aquellos que están arriba de ti. Ten el coraje de querer más en la vida sin importar lo que digan. Ten el coraje de viajar por tu propio camino. Por oscuro que sea, en algún momento habrá luz. Si continúas, créeme, habrá luz si continúas. Debes establecer el estándar. Tú decides a qué nivel se elevará la pelota. Esa es la diferencia entre la mayoría y esos pocos. Esa dolorosa y última experiencia que te hizo caer, ¿la recuerdas? Eso no es nada. Dame más. Empuja más fuerte. Demasiado cansado, demasiado duro, demasiado ocupado, demasiado temprano, demasiado estresado, demasiadas excusas. Demasiado cansado sin excusas, demasiado difícil sin excusas. Ocupado, temprano, estresado sin excusas. Cuando tengas ganas de retroceder, recuerda, hay demasiadas personas que esperan que lo haga para demostrarme que estoy equivocado. Cuando tengas... Al final el corazón gana, el valor gana. Al final quien esté más dedicado para llegar a la cima ganará. ¿Cómo puedes vencer al tipo que hará lo necesario para hacer que suceda? ¡No puedes! El trabajo duro siempre supera al talento cuando el talento piensa que es demasiado bueno para trabajar duro. Tener talento puede ser una bendición, pero también puede ser una maldición. Puedes pensar que no necesitas trabajar tan duro como el otro, y ese es un error, amigo mío, porque el otro tipo tiene hambre. Él siempre está alerta, él siempre está listo para pelear. Echar. Añado valor a todos, añado valor a todo. Yo doy mi todo para el beneficio de todos. Nunca desaprovecharé, nunca dejaré caer esa pelota. Me manejaré con integridad. Mi legado está en juego, mi orgullo está en la línea. Mi integridad está en la línea, mi vida está en la línea. Nunca me conformaré con menos de lo que puedo ser. El promedio nunca vivirá en mí. Eso es lo que más temo, ser como el resto. No descansaré. Hasta que esté mejor que ayer, entonces voy a recuperar el aliento. Recargar, salir. Déjalo gritar fuera de ti, como el león. Libera a la bestia en ti. Actitud es lo que piensas, lo que haces y lo que sientes de ti mismo. La actitud es todo en la vida. ¿Adivina qué? Ya sea que te levantes o te caigas, todo se basa en la actitud que mostraste en ese momento. Tu actitud determinará tu altitud. Escucha atentamente esto. He pasado por tiempos difíciles, lo he experimentado y quiero que sepas que no fue mi dinero lo que me trajo hasta aquí. Fue mi actitud hacia la vida. Era mi actitud de seguir adelante cuando era la opción más difícil. Los que te rodean pueden no ser tan fuertes. La disciplina para decir no cuando los que te rodean eligen ser promedio. La disciplina para seguir si hay dificultades. Porque la vida no te da lo que quieres, te da lo que mereces. Y si no has trabajado para eso, si no te has sacrificado por eso, si no has dado tu todo, entonces no te lo mereces y no lo obtendrás. Empujar a través del dolor te acerca al crecimiento. Cuando viene el dolor, eso significa que es hora de mostrar el carácter. Muéstrame de qué estás hecho. Permanece.